Hay gente que se ama por pena, hay gente que se ama por interés. Hay amores que condenan por darle fuego a un corazón de papel. Hay amor sencillo que tan solo un detalle le arropa. Y hay amores viciosos que solo se buscan después de unas copas. Hay amores que son tan frágil que tan solo una palabra le hacen pedazos. Y hay amores en guerra, en campo abierto y si nadie ha muerto. Pienso yo que tal vez ese sea nuestro caso. Don, oye, te voy a decir cómo es que se vive en casa, en guerra, pero rico. Atiende. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor. Yo no sé si gritar es un timbre normal a la hora de hablar, pero sé que le da ese toque especial a la casa de una academia militar. ¿Será que yo soy un descuidado o que ella se acuerda demasiado? ¿Será que siempre está llena la luna porque no me deja pasar ni una? Eso es queja tras queja, la grama está alta, bota la basura. A veces me alta y me paro en tribuna. A mí me respeta y me baja el flow. Vecinos alerta que comience el show. La cocina se ve en huelga por 3 semanas. Yo mudo mi closet al sofá de la sala. El fregadero es un vertedero lleno de plato. Yo llamo a la jota y llego borracho. Ella llama a las amigas y le hacen coro. Yo voy al baño y no bajo el inodoro. La guerra está en pie y yo tiro a matar, pero siempre al final me gana. Porque hacen 3 semanas, no hay nada de nada en la cama. La guerra de casa ya como que pasa a ser algo más que un problema interno. Le digo gritando, me voy de este infierno. Me ignora el celo y viro con ataque cuerno. Me la tiene montada, bien montada. Guau, guau, guau, guau, guau. Me lleva del tingo al tango, las amigas tirando fango. Yo siempre pendango. Guau, guau, guau, guau, guau. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor. No he conocido a nadie que sea capaz de aguantar en casa media hora de visita. Si no cojo calle, seguimos en paz y pa' buscarme tienen que hacer cita. No, hombre, no extiende, me siento down. Me paro en la mí que empiece el segundo round. Vecinos alerta, me bajo del carro y le tiro la vuelta. Le grito en la cara, a mí no me importa y voy a beberme todos los chavos en la renta. Ella se agitó, me dijo 2 o 3, yo la reté. Me quitó la gorra y yo el reloj que le regalé. Y hablando claro, la guerra está en pie, pero siempre al final me gana. Porque hace 3 semanas, no hay nada de nada en la cama. La guerra de casa ya como que pasa a ser algo más que un problema interno. Le digo gritando, me voy de este infierno. Me ignora el cielo y viro con ataque cuerno. Me la tiene montada, bien montada. Guau, guau, guau, guau, guau. Me lleva del tingo al tango, las amigas tirando fango. Yo siempre pendango. Guau, guau, guau, guau, guau, guau. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor. Vivo en casa con mi enemigo y nunca conversamos si no hay discusión. Un día de estos se matan, dicen los vecinos, no entienden que en guerra se vive mejor.